buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarnos, saludarnos. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo del campo y de la ciudad en Radio Educación. Raúl Núñez los saluda en los controles técnicos. Ángeles Hernández los saluda en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy los muy buenos días a todas, a todos ustedes que semana a semana participan con nosotros en este esfuerzo de comunicación popular, alternativa, colectiva, comunal. Gracias por estar ahí, pendientes de nuestra señal, pendientes de este programa que hacemos, que construimos todas y todos, principalmente ustedes que están del otro lado, con su participación, con su defensa férrea de la radio pública, de este tipo de foros de expresión de la sociedad civil en nuestro país. Y gracias a ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil que convergen en este proyecto, pues hemos durado todo este tiempo, 26 años al aire, y bueno, estaremos festejando nuestro aniversario, que realmente es el 10 de abril. Nacimos un 10 de abril de 1989, fecha importante para los mexicanos, aunque en las efemérides oficiales no muy recordada. Es la fecha en que asesinaron a traición al general Emiliano Zapata allá en Chinameca, Morelos. Entonces, pues tenemos que recordar esta fecha como una fecha de duelo, de luto, pero también con la muerte de Zapata surgieron, nacieron muchos proyectos. Hay muchos, afortunadamente, por allí. Uno de ellos, humildemente, es este programa del campo y de la ciudad, y esperamos encontrarnos con ustedes para recordar todo esto histórico, pero también darnos un abrazo fraternal, un abrazo fraterno con todos ustedes. El día del aniversario lo estamos programando por ahí para el domingo 12 de abril a las 10 de la mañana aquí en la emisora. Así es que vayan ustedes también proponiendo qué haremos, qué tendremos. Si hay grupos musicales que nos están escuchando, ya algunos se anotaron, cantantes, cantautores, poetas, escritores, y bueno, todos aquellos que quieran participar colaborando con algo en el aniversario, pues por acá los esperamos el 12, y las transmisiones el miércoles 9 y jueves 10 de abril corresponderán también, serán programas especiales por el aniversario de este espacio del campo y de la ciudad. Voy a iniciar con la fecha mexicana. Nos encontramos pues ya estrenando año, inició la semana pasada, hace 8 días, el año el Xiuitl, Yey Acat, Tres Carrizo. El día es Matlactli Iguan Yey Toxtli, Matlactli Iguan Yey Toxtli, 13 conejo en la veintena de Atlacagualo, lo dejado por las aguas. La ceremonia de Atlacagualo incluía recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. En Atlmotzacuaya, atajar el agua, se realizaban obras hidráulicas para el riego de los cultivos. Guahuitlegua, se levantan los árboles, consistía en adornar las casas y edificios con tiras de papel, semejando un nuevo follaje. Xilomanalistli, es una ceremonia para pedir a la Madre Tierra y a las lluvias que ayuden a salir a los primeros xilotl o jilotes, los frutos tiernos del maíz. Ofrendas especiales de plumas y piedras labradas recibía Tlaloc, la lluvia, para solicitar un buen año de lluvias y cosechas. Y bueno, pues hay que solicitar que haya buenas cosechas, deseamos. Por ahí vienen ceremoniales también el día 3 de mayo en diversos cerros del país, en donde se pide las lluvias también por medio de los graniceros, los trabajadores del tiempo. Reciben diferentes nombres según la región estas personas encargadas de saber, de entender cómo viene el temporal en el año agrícola sobre todo. Y bueno, la semana pasada hacía mucho frío, y hace calorcito, ¿verdad? O soy yo el que tiene calor, ya hace calorcito aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, en donde también hay calor humano, afortunadamente. Y voy a leer algo de Eduardo Galeano, de su libro Los hijos de los días, siglo XXI, editores, antes de pasar con nuestros invitados que ya están por acá y ya luego no nos queda tiempo. Y deseo compartir este texto en este libro que de manera calendárica agrupa los textos, y me llamó la atención este correspondiente a marzo 17, aunque hoy es marzo 19, pero vale la pena conocerlo. Ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron. Al rato, alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos a la espera de sus llamadas. Por ahí está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas. Llámenos al 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la LADA 01800 080 1060, 01800 080 1060. Nuestro correo electrónico, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y bueno, también, además de amplitud modulada en el 1060, nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y escuchamos a la banda de música de San Melchor Betaza, son amigos y hermanos zapotecos que radican también algunos de ellos en el Distrito Federal, pero pues este sonido característico de las bandas de música de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, con esta pieza musical, Amar y Vivir. Con esa abrimos esta mañana del campo y de la ciudad, después del texto del maestro Eduardo Galeano, para pasar con otra música que grabamos durante esta semana en el Estudio A de Radio Educación, con un grupo que desde hace tiempo nos venía solicitando el espacio, y pues acá está su representante. Vamos a platicar en un ratito con él. Los Galumbo se encuentran aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ya también está el Semanáhuac Tlamaxtiloyan en representación. Está Félix Cuevas Martínez. Va a venir también la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas para hablarnos de los recorridos de Semana Santa de vacaciones. Tendrán por ahí una salida interesante a la selva y a la zona del recorrido de piratas en el mar de Veracruz. Entonces estén ustedes pendientes de esta información. El amigo Alfonso Márquez de Santa Inés Texcoco, Estado de México, también lo vamos a esperar hoy para platicarnos de las actividades que tendrán con motivo del equinoccio de primavera. Y bueno, está variadito hoy, y sobre todo lo más importante es la participación de usted, que hace este programa. Llámenos al 41 55 10 60, 41 55 10 60, y 01 800 080 1060. Antes de pasar a la música, pues también quiero comentar cómo anda el mundo con las noticias que tenemos a la mano del periódico que nos llega La Jornada. Y entre las principales notas destaca: cruento ataque al Museo Nacional de Túnez, mueren 21, son turistas extranjeros 17 de los fallecidos. Todo indica que fue acto islamita. Hubo 12 heridos y 2 agresores abatidos. Entre los rescatados están 8 mexicanos, que están para contarlo después de este ataque. Andaban por allá de turistas en Túnez y los sorprendió este ataque al Museo Nacional de Túnez, pero se salvaron afortunadamente los mexicanos. Y desafortunadamente, pues además de condenar este ataque y esta violencia, hubo 17 turistas fallecidos. Otra nota en La Jornada hoy: Peña, Pemex tiene ahora más bases para superar desafíos, insiste en que la empresa se mantiene como patrimonio de mexicanos. Cárdenas llama a echar abajo la reforma energética, también insta a frenar el proyecto de la ley de aguas. También viene otra información en La Jornada: positivo que el país se prepare para una etapa adversa, Banorte. El gobierno, empresas y sistema financiero están en ese tono. Jan González. Banorte no tiene obsesión por crecer, expuso Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración del consorcio. Podría tardar años la recuperación del petróleo Videgaray. El reto cercano es 2016, con entorno de menos ingresos. Reitera que la elaboración del siguiente presupuesto partirá de cero. El primer objetivo es reducir el déficit público y estabilizar la deuda. Habrá más participación de la IP, iniciativa privada, en grandes obras de infraestructura. Esta nota es la principal de este diario, La Jornada, la da Susana González, por si ustedes quieren ampliar la información. Son notas que vienen hoy en el periódico La Jornada. En la contraportada, familiares de los 43 en Nueva York, viene una foto, y también se destaca Cienfuegos, las protestas frente a cuarteles son provocaciones. La nueva ley de transparencia no obliga al Congreso a rendir cuentas, y la nota principal en contraportada, apenas comienzan pesquisas contra Fraga, El Mundo. En mi cuenta en España, ninguna liga con Peña, dice el inculpado. Ya es prioridad en la indagatoria sobre tratos turbios en el Banco Madrid. Adelantan que se cruzará información con el Departamento del Tesoro. El PRI se deslinda del abogado, no fue jefe de campaña, sostiene. Pues parte de la información, hay más, por supuesto, más información en este diario que se edita en la capital del país, el periódico La Jornada, por si ustedes desean conseguir esta información. Y bueno, vamos a pasar a la música de los Galumbo para después que ellos mismos nos platiquen de qué se trata su proyecto. Puro calor del arte, dicen, canto solar. Así es que vamos a abrir con esta música, a platicar con ellos y con nuestro primer invitado. 5:19 a.m. Hoy me vengo aquí a ganar. 5:25, 5:25 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que en este momento participen: 41-55-10-60 y 01-800-080-1060. Nos llama Guadalupe Reyes. Felicidades a Sergio por el programa del campo y de la ciudad. Y pues felicidades a todo el equipo, mejor dicho, y a ustedes por resistir, por aguantar tanto. Y también dice Guadalupe que si le podemos ayudar diciéndole cómo se dice, se saluda en náhuatl y también cómo se dice hasta mañana. Bueno, aquí también tenemos ya al maestro Félix Cuevas. Ahorita Martínez seguramente nos va a venir a decir cómo se saluda, pero te puedo recomendar decir Macuali Tonali para saludar. Y hasta mañana se dice hasta Moztlatzingo, que hasta se parece ahí, como que coincide, se siente que es hasta mañana. Hasta Moztlatzingo, y bueno, se abrevia ya todo mundo en algunas comunidades. Dice hasta Moxla, y es hasta Moztlatzingo. Hasta mañana, Guadalupe Reyes. Y Félix Cuevas, ¿cómo saludas tú? Buenos días. Hola, Socamati. Bueno, nosotros decimos hasta mañana, Ixquixca Moztla. Ixquixca Moztla. Ahorita hasta mañana. Moztlatzingo, que sí, es el mismo. Moztlatzingo ya es con respeto. Ixquixca Moztla. Es lo y que... ya pa' cuates hasta Moxla. Tlazo Camati, te gracias. Expreso cariño por medio de mi boca. Tlazo Camati es gracias, es agradecimiento, sí. ¿No? Sí, pero... Y o sea, buenos días, ¿cómo saludas? Mansen Cacuán y Semihuilti, que este día sea muy agradable. Más bonito, todavía más poético el saludo de Félix. Ojalá sirva a Guadalupe Reyes, si no aquí Félix nos dirá dónde hay clases de náhuatl. Claro. O algunos diccionarios también para entender. Hay variantes. Regionalismos, exacto. Sí, que luego, pues, en el náhuatl hay más coincidencias que en otros idiomas indígenas, pero tienen sus variantes dialectales también, entonces se dice de una u otra, o se pronuncia incluso como coatl, que es serpiente o víbora, pero en los pueblos, en algunos lados, dicen cohuatl, cohuatl. Ya se acostumbraron a mencionarlo así, aunque en el náhuatl clásico sería coatl. Y muchas otras vocablos y pronunciaciones que... Muy interesante el náhuatl. Por cierto, un amigo por ahí, radioparticipante, nos envió una solicitud para presentarnos, venir a presentarnos un libro ya de náhuatl. Es muy probable que en próximas semanas esté aquí con nosotros con cancioncitas en náhuatl, de su libro en náhuatl y español, para darle el valor que merece este idioma en nuestro país, el mexicano náhuatl, que todos también lo deberíamos de hablar. Roberto López, felicidades por el programa. Dice, hace rato Sergio leyó un poema y nos pide repetir el título y la fuente. Bueno, más que poema, es un texto que sí, pues está poético para ese poema, ¿verdad? De Eduardo Galeano, lo comentamos. Eduardo Galeano es el autor, este escritor excelente uruguayo, y el libro Los hijos de los días, Los hijos de los días, la editorial Siglo XXI Editores. Y bueno, es uno de sus más recientes libros, que siempre, entre otros, lo traigo aquí de cabecera, entre México Profundo, del doctor Guillermo Bonfil, Batalla, México y el Anáhuac, de Moctezuma Barragán también, lo traemos por acá, se nos pegan los libritos, afortunadamente. Y el texto que leímos hoy, te estoy localizando la página, que se me barre aquí el papel, para darte el dato exacto de la página en que lo tomé, la 97, se titula Ellos supieron escuchar, de Los hijos de los días, ahí el dato. Diana Cortázar, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicidades por sus 26 años del campo y de la ciudad. Para el aniversario, ¿podemos participar el dueto Esmaliyel y Gabriel? ¿Nos dejas nos dejan un teléfono, nos vamos a comunicar, y por supuesto que sí, este es un programa abierto a la participación, por eso muchos de ustedes decimos son radioparticipantes. Aquí surge ese concepto en 1989, retomado por ahí en otro programa que de repente llegó acá a Radio Educación por algún tiempo, el de Voz Pública, de don Francisco Huerta, en paz descanse. Y bueno, qué bueno que nos dejas tu teléfono, nos vamos a poner de acuerdo de qué manera y cuándo podrían participar durante estos días de aniversario, que serán el miércoles 8, el jueves 9, nuestras transmisiones al aire ordinarias, y el domingo 2 estamos planeando el aniversario desde las 10 de la mañana, un poquito antes, para apartar lugar en el área de los jardines y estacionamiento de nuestra emisora, aquí en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. También nos llama Fernando Rodríguez Valdés de Iztapalapa. Un saludo muy cordial a Sergio Canales. Comenta también, igualmente saludos Fernando, dice en su llamada, ya no expropiación petrolera, ahora es entrega petrolera. Y pues sí, qué bueno que recuerdas esto. Yo traigo por ahí la voz de el general Lázaro Cárdenas, a ver si nos da tiempo compartir el mensaje que lanzó a la nación desde el balcón de Palacio Nacional sobre la expropiación petrolera aquel 18 de marzo de 1938, porque ayer, pues ya en muchas escuelas no les dijeron ni qué estaban, es que estábamos recordando los mexicanos anteriormente, cuando si era el día festivo, el 18, pues se recordaba la expropiación petrolera y con mucho amor patrio y la importancia de este recurso natural en nuestro país. Sin embargo, pues ahora va pasando desapercibido. También el 21, que pues como cae en sábado, adelantaron el día festivo al lunes pasado, el 16, pues muchos chavitos, las nuevas generaciones sobre todo, no saben que se recuerda el natalicio de don Benito Juárez García, aquel presidente indígena de Guelatao de Juárez, Oaxaca. Bueno, se llama Guelatao de Juárez en su honor, en su memoria, y que nos legó que el derecho al respeto ajeno es la paz. Y por ahí algunos le agregan la conservación de los dientes también, pero bueno, hay que aprender de todo esto en la historia, que pues ya no se imparte como antes en las escuelas. Tenemos que tener esta memoria histórica para transmitírsela a nuestros hijos. Ojalá nos dé tiempo de compartir el texto del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. También nos llama Xochitl Magdaleno Mora. Gracias, Xochitl, por llamar y saber de ti, porque ya teníamos rato que no te comunicabas, y qué bueno que estás dando señales por ahí de humo, aunque sea. Mi opinión, dice, acerca de la actitud que realizan en el programa, estoy muy agradecida por la participación que le dan al radio escucha, al radio participante, y le gusta la conducción de los jueves, aunque tiene sugerencias para los miércoles, que de repente ahí pues no hay buena conducción, dice Xochitl. Bueno, ojalá también el miércoles te reportes, te comuniques para que se lo hagas llegar a nuestro compañero. Pues no es fácil a esta hora de la mañana venir, y es mucha lectura, son 2 horas de trabajo. Él trae un noticiario que es muy solicitado por el público, en donde no llegan los medios, aunque usted no lo crea, hay lugares que todavía no llegan los periódicos, ni la internet. Tenemos comunidades indígenas en donde todavía la energía eléctrica en algunos puntos falla mucho, incluso. Entonces, aún en ciudades, a mí me tocó estar en León, Guanajuato, quise comprar una jornada y un periódico, La Jornada, es muy difícil, solo le llegaban a un señor ahí por el centro algunas cuantas, y ya las sobrepedido, y bueno, no es tan fácil, aunque otro tipo de periódicos sí había en los puestos, ¿no? Entonces, por eso he solicitado también este noticiario. 5:34 a.m. y bueno, está aquí ya con nosotros Orlando Galumbo. de este grupo musical que estamos escuchando. Los grabamos el martes pasado en el Estudio A. Utilizamos nuestro piano del Estudio A, que esa era la intención también, porque luego está nada más de escenografía. Afortunadamente son pianos muy buenos y se apropiaron prácticamente el compañero Joaquín Cuellar, que además interpretó el acordeón en algunas piezas, se apropió del piano con una maestría excelente, y José Luis Mondragón acompañó en las percusiones, Orlando Galumbo, que nos acompaña para hablarnos del grupo, en la guitarra y voz. Bienvenido, Orlando. ¿Son los Galumbo? Estoy pronunciando siempre bien. ¿Galumbo está bien? ¿O Galumbo? Galumbo. Galumbo. Los Galumbo. Porque la flor a la que se refieren es la flor de Galumbo en Hidalgo. Aunque terminan diciéndole Galumbo en algunas regiones. Es una palabra otomí que precisamente en algunas regiones le llaman Galumbos y en algunas Galumbo. Son como regionalismos, se podría decir. A ver, explícanos, nosotros, ¿qué son los Galumbos, pues, ahí en Hidalgo? El Galumbo o los Galumbos es la flor amarilla que da este jiote, que es la espiga del maguey, llamado popularmente la platanera. Entonces esa es una flor que es inclusive comestible y que muy es sabrosa. Y que pues se acompaña con cualquier platillo y con pulquito, lógicamente. No, además muy nutritiva, sí, se hacen tortitas. Mucha fuerza, pues es la comida tradicional. De la flor del maguey, del quiote del maguey, y pues no se ve mucho en algunos mercados, en las afueras, porque no en los puestos de adentro. Luego hay quien la lleva a vender ahí en los alrededores de los mercados, los gualumbitos, estas florecitas que se comen. Y son muy nutritivas, y nos hemos olvidado también de esa comida tradicional. Que por ahí dicen que afecta también el crecimiento del maguey, pero pues no creo, yo he visto que las cortan y siguen los magueyes ahí hasta producir su aguamiel después de 8 años de estar allí, y producen durante pues solo algunos meses el aguamiel. Bueno, pues por eso se llaman los Galumbo. ¿Qué les gustó mucho, la florecita o nos los vamos a comer a ustedes? Pues surgió simplemente así de la espontaneidad, por obtener un nombre de raíz, pues, de la cultura nuestra, ¿no? Y de todas las, pues en este caso fue de la tomada de la lengua otomí. ¿Cómo se integra el grupo? Porque ya habían venido, pues, incluso aquí a cabina, cuando podíamos tener aquí en esta cabina músicos en directo, en vivo, llegaron a estar como los guitarreros. Exactamente. Ya traen rato trabajando este proyecto. Platícanos. Sí, pues esta agrupación lleva aproximadamente 15 años. Nos hemos dejado un poco, hemos hecho algunos paréntesis y nos hemos vuelto a encontrar. Entonces iniciamos con un poco de música de son mexicano, y después empezamos a escribir nuestras propias canciones, y es el trabajo precisamente que ahora estamos presentando. Es nuestro primer foro aquí Radio Educación, que nos abre la puerta. Muchas gracias a Sergio Canales también. Y entonces este canto, pues se puede decir que es un canto nuevo, porque esta primera canción con la que iniciamos, Serenata a Iztaccíhuatl, es un canto a la gran montaña, a la mujer de agua blanca, y estamos reivindicando pues la cultura ancestral, principalmente esta tierra náhuatl. Muy bien, pues vamos a escuchar la número 2 de este disco, que, bueno, va a ser disco Ojalá, ¿verdad? Claro que sí. Pues entonces, de esta grabación que realizamos, ¿cómo se llama la número 2? Esta canción se llama Cihuaquetzal, que se refiere a la mujer brillante, a la mujer luminosa. Orlando, pues estos son los Galumbo, y pues esperamos sea del agrado del público. Seguiremos poniendo esta música, pero también queremos abrir un espacio para transmitir este mensaje a la nación del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, lanzado el 18 de marzo de 1938, porque es un importante e interesante documento histórico que, pues, sobre todo las nuevas generaciones debemos conocer para entender la importancia de este recurso natural, del cual pues nos mantenemos, los mexicanos, el país, y ahora unos cuantos pues quieren apropiarse, nada más ser los beneficiarios de esto. Y pues más importante aún, más importante el agua también, que todo esto nos haga reflexionar sobre nuestros recursos naturales. Y agradezco la llamada de Marco Antonio Varela de Catepec. Felicidades, quiero hacer una labor social. Hay una perrita criolla blanca mediana con 4 cachorros recién nacidos que se encuentra interna en el centro antirrábico de Catepec, para ver si alguna persona pudiera adoptarla. Nos deja aquí sus teléfonos, los tenemos aquí en cabina, por si usted está interesado, interesada, aquí se los proporcionaremos. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, qué bueno que somos una familia que va creciendo, como una flor que va tirando semillas. ¿Y dónde puedo conseguir la música que estamos escuchando? Ya vas a dar tu teléfono, Orlando, después, o algún dato para esto, ¿verdad? Todavía no hay grabación. No, apenas estamos iniciando este disco. Dice, van a privatizar el agua, al rato van a querer privatizar el aire. A los que van a privatizar el agua los invito a mi casa a tomar un vasito de agua de limón. A ver si se la toman, el agua no sirve ni para bañarse. Los que vayamos al festejo del campo y de la ciudad, vayamos de traje, sugiere. Y bueno, vamos con este mensaje, si no luego el tiempo nos gana. El general Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938, de viva voz, recordando esta fecha histórica de la expropiación petrolera. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas, mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que éste no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nula las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz, y por otra parte el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aún el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizarían la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas, que son de interés general, se harían poco menos que imposibles, y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Es, por lo tanto, ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Sin embargo, si fuera necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etcétera, desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada

en onda corta 6185 kilohertz, banda internacional de 49 metros, y en internet radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. Seguimos en el programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México desde hace 26 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes, de las organizaciones de la sociedad civil que aquí convergen semana a semana. Tenemos más llamadas, los invitamos a que sigan participando a través de la línea telefónica o el correo electrónico. Nuestros teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, como lo hace Manuel Munguía de Iztapalapa. Felicidades por el 26 aniversario del programa Del Campo y de la Ciudad. Y también comenta: con ciudadanos mexicanos, todo mundo sabe que el PRI y el PAN penden de la parte más delgada de la cuerda de su pragmatismo antidemocrático y antisocial. La gente está cansada de tanto abuso e injusticia, además de todos sus partidos cómplices. La infame democracia neoliberal ha llevado a la nación a un callejón sin salida en lo laboral, salarial, educativo, fiscal y energético, pero autoritarismo y represión en lo económico, el robo del petróleo, 70 pesos de salario mínimo y otros negocios sucios con la gasolina, los cuales son generadores de inflación, y ahora nos tienen con los huevos por las nubes y nos quieren dejar sin agua. Tenemos la obligación de acabar con todo esto. Ya basta de seguir manteniendo traidores y vendepatrias, sean o no políticos o empresarios. Basta de propuestas fascistas y fraudulentas. Es el comentario de Manuel Munguía. Y pues sí, el huevo está por las nubes, como dice, la única fuente de proteína barata para los más pobres. Ya ni eso. Entonces decían, pues huevitos diario, frijolitos diario, pues ya ni eso. No alcanza la lana, y es en donde se ve más difícil la situación del país, cuando se lleva uno las manos al bolsillo y ni algunas monedas andan por allí, y tanto suben los huevos que ya creo que lo siente uno de anginas. Entonces hay que pues buscar alternativas, y buena alternativa es todo ahora que hablábamos de los gualumbo, que tiene mucha proteína el gualumbito, la flor de maguey, así se llama el grupo que tenemos aquí. Ellos se pusieron los galumbo, que estamos escuchando el día de hoy, se pusieron gracias a la flor de maguey, al quiote del maguey. Pero vamos con más llamadas. Octavio Retana de Milpalta: en cuanto a la pronunciación y forma de decir hasta mañana en náhuatl clásico de Santana Tlacotenco, donde se habla todavía, y la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl, decimos Izquixca Mostla, hasta mañana. Es una variante, y qué bueno, Octavio, muchas gracias por llamar, y ojalá sigan adelante allí en Santana con los cursos de náhuatl. En la biblioteca estaban los cursos los sábados por la mañana, no sé si sigan dándolos o qué ha pasado. Para principiantes y avanzados, ahí había todos los sábados cursos, aunque algunos de los maestros se nos han ido adelantando en el camino, ya no están. Pero qué bueno que tú, Octavio Retana Olivos, estás preocupado por esto del náhuatl, doctor Octavio Retana. Gracias, un saludo para tu señora madre, doña Erlinda, también, que nos escucha por las mañanas, doña Erlinda Olivos, haciendo el molito allá en Santana o en San Pedro. Dice que hay variantes del náhuatl en cada uno de los 15 estados de la República donde se habla el náhuatl. Saludos a Sergio y equipo. Gracias nuevamente por la información. Y bueno, Emiliano Contreras de Tlalpan dice: a mí me gustaría aprender el idioma mexicano, y aquí a la flor de maguey le llamamos el quiote. Yo tengo un primo que vende esta flor, comenta Emiliano, y nos deja su teléfono. Pues te vamos a llamar para que nos digas en dónde se pone a venderla, porque no es común encontrarla en los mercados. Es muy sabrosa y nutritiva, se hacen tortitas muy ricas. Gracias, y bueno, ahorita a lo mejor nos orientan aquí los amigos que tenemos en cabina para que nos digan en dónde puedes aprender náhuatl, en el Samanáhuatl, la Maxtiloyan, probablemente. Sí, claro. Anastasia Huautla: recordamos la invitación al 23º Festival Internacional de las Artes Navachiste en Guasave, Sinaloa, del 28 de marzo al 5 de abril. Informes al 26 2635-5083. 2635-5083. Gracias, Anastasia, por la invitación. Estuvo con nosotros la semana pasada aquí en cabina. Alfonso Hernández de Catepec. La compañía de danza MX quiere participar en el festejo del aniversario del programa del campo y de la ciudad del 12 de abril. Pues nos vamos a poner de acuerdo, creo que ya me dejaron por ahí los teléfonos, Alfonso, y si no, por favor, hazlo, de la compañía directamente para ponerme de acuerdo con ellos y puedan venir al programa, por supuesto. Y el grupo que habías dicho son de Guerrero, déjanos el teléfono también. Maránzula Reyes de Iztapalapa, felicito y agradezco por compartir... temas de interés general y de gran importancia que no son muy frecuentes de escuchar. Son para mí una gran ventana para asomarnos a la verdad de lo que sucede en el país. Invitamos a participar en el taller Aprendamos a utilizar el amaranto el 5 de abril en el pueblo de Tulyehualco, en la fábrica familiar Tonal Xochihuautli. Informes con Mario Jiménez al 58 51 66 47, 58 51 66 47. Y dice que en la pasada edición asistieron su esposo, su hija, y fue una experiencia diferente conocer el amaranto desde semilla hasta el producto terminado. Probamos atole y tamales, nos comenta. Gracias, gracias, ya se nos antojó el amaranto. Maránzula, gracias por llamar. Un nombre que no había escuchado muy frecuentemente. Suena muy bonito, Maránzula. Xochitl Magdaleno vuelve a llamar. Dice, me parece buena la propuesta de Sergio de escuchar el comunicado de Lázaro Cárdenas en esta fecha tan importante. Otros espacios radiofónicos deberían pasarla para ver las diferencias de ayer y hoy respecto al tema. Gracias, Xochitl Magdaleno. También Beatriz Canaval, la maestra Beatriz Canaval de la UAM Xochimilco, invita a la mesa redonda sobre el agua, iniciativas de ley. También se presentará el libro El agua en los pueblos del sur de la Ciudad de México, coordinado por Beatriz Canaval y Nemer Narchi. Esto será en la sala de consejo académico de la UAM Xochimilco, tercer piso, edificio central, el 25 de marzo a las 12 horas, comentará Pedro Moctezuma, David Barquín y Roberto Constantino. Pues excelente plática, qué bueno, ojalá muchos amigos puedan asistir, reflexionar, informarse más acerca del agua. Gracias, Beatriz, por llamar, a ver cuándo vienes al programa. Xochitl Magdaleno, otra vez, dice, nuestro himno nacional quedó justificado con la locutora anterior. Con la lectura anterior, perdón, dije, ¿cuál locutora? Lectura anterior. Dije, bueno, ¿qué habría turno nocturno? Lectura anterior, gracias. Lo de Lázaro Cárdenas nuevamente. Gracias. Y por ahí había otra llamada que ya se me traspapeló. Acá tenemos otras. Enrique Álvarez, de Azcapotzalco. Saludos con entusiasmo al colectivo del campo y de la ciudad y al público en general. Ahora bien, también opino y propongo lo siguiente. Que efectivamente el programa, en sus dos propuestas, pues se vaya, se siga modificando con las opiniones del público y este objetivo de que tienen de renovarlo en algunos segmentos. Dos, que las nuevas propuestas sean siempre acordes con la esencia y el eje de ideas que dieron origen al programa. Tres, se sugieren contenidos como el uso de los productos de la milpa, en la cocina urbana, la agricultura urbana y las azoteas verdes, poesía del campo y de la ciudad, un libro para la semana, propuestas de lectura, y también opino que fue lamentable que durante la pasada feria del libro en minería prácticamente no haya sido posible escuchar los recitales de poesía debido al estrépito que escupían al viento los grupos de la llamada mexicanidad. La feria de la lectura solo es una vez al año. Lo dejo a consideración del respetable. Gracias, Enrique. Respecto a las propuestas para el programa, por supuesto que vamos a tomarlas en cuenta. Ojalá más amigos nos sigan haciendo sus comentarios, sus propuestas. Ya cada año cuando se acerca el aniversario hacemos esta consulta con ustedes y por ahí nos vamos guiando cómo seguirle cada año con los temas, la forma también de este programa del campo y de la ciudad. Ya es reiterativo el pedido de poesía aquí en el programa. Vamos a traer más poesía, por supuesto. Y bueno, retomando la charla con Orlando Galumbo y con Félix Cuevas Martínez, pues ya tenemos el tiempo encima, 6:15, y tenemos muchos invitados todavía. Vamos a la pregunta que nos hizo doña Basilisa Ángeles: ¿en dónde se puede conseguir la música de los Galumbo, Orlando? Bueno, pues en este momento puedo dejar solamente un teléfono para que puedan comunicarse con el grupo Los Galumbo. Mi nombre es Orlando Galumbo y el número es de mi celular. Aléjate un poquito del micro. Ahí está. El celular es 55-45-81-68-39. Lo repito, 55-45-81-68-39. Con Orlando Galumbo, del grupo Los Galumbo. En donde también participan José Luis Mondragón en las percusiones y Joaquín Cuellar, que se apoderó del piano del estudio el martes pasado que los grabamos, y también interpreta el acordeón Joaquín. Y pues vamos a la número 3, vamos a la música, para regresar con Félix Cuevas. Claro, pues este concepto nada más quiero comentar, lo que este trabajo lleva por título Puro Calor del Arte. Puro Calor del Arte. Y el concepto que lo hemos denominado es Canto Solar, que se refiere precisamente a las raíces ancestrales. Y por último, pues quisiera mandar un saludo a todas estas mujeres que me han inspirado a la poesía para escribir estas canciones, que son prácticamente estas que estamos escuchando. Y quiero mandar este saludo directamente a una de las compañeras que le compuse esta canción, a mi dulce Dalia, y a otra amiga también, Zaire, y también a Larisa, que son parte de este compendio para poder escribir toda esta poesía. Bueno, pues, y también un saludo a Andrea de Radio Tlaltenantzin, allá en Coajimalpa. Saludos, saludos a todos, y vamos a la música. Eres aroma y sustancia, eres sublime. para dos. Pulque para dos. El danzón, de ahí te inspiraste, Orlando, seguramente. Sí, claro que sí, de ese tema de danzonero. Muy bien, pues bonita rola de los Galumbo aquí en Del Campo y de la Ciudad. Esta grabación que realizamos con Álvaro Mejía en el estudio el pasado martes. Tenemos más llamadas, también nuestro invitado ya está ansioso de participar. En un momentito, Félix, vamos con María del Socorro Moya, que nos llama de Río Verde, San Luis Potosí. Dice que no entran las llamadas por el 01800 desde hace más de 3 meses y que allá en Río Verde no llega el periódico La Jornada, no hay internet. Aquí solo se escucha una estación de radio local y ya se han de imaginar lo que transmite. Nos pide seguir adelante con el programa. También hay que luchar por la no para no desanimarnos. Comenta que sigue la gente engañada por el PRI. Y qué bueno que Del Campo y de la Ciudad es un foro de expresión de la sociedad. Gracias por hacerlo, María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Saludos. Juan Alcántara dice, allí estaremos en el aniversario del programa Del Campo y de la Ciudad. Ojalá sea más días a la semana el programa. Invita también a los compañeros de mercados públicos y pequeños comerciantes a sumarse a su organización, la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, y a la movilización de hoy a las 11 horas en el Hemiciclo a Juárez, donde estamos pidiendo a la autoridad que dé marcha atrás a la ley hacendaria y denunciando a los políticos que son los que se han prestado a castigar al pequeño comercio de este México, no a la privatización del agua, también comenta Juan. Gracias. Alejandro López de Iztapalapa, soy radioescucha desde el origen del programa Del Campo y de la Ciudad. Y bueno, también desde el origen fue nuestro compañero Alejandro López, que en paz descanse, un productor, los días martes, tu homónimo, aunque él era López López. Y gracias a Alejandro López por llamar de Iztapalapa, y dice que acaba de escuchar sobre el alza del huevo y que dijimos que no hay alternativa, solo la flor esta que mencionamos del maguey, y esa no es fácil de conseguir. Es muy triste escuchar que no hay alternativa, dice Alejandro. Pues tenemos que buscarle, sobre todo la fuente de proteína para el desarrollo en los niños, los jóvenes, es muy importante. De repente se puede uno ir a ciertos mercados, a la Nueva Viga, y hay ciertas especies de pescado un poquito más baratas, pues también tratar de conseguirlo. Los insectos, ¿por qué no regresar a algunos insectos como nuestros chapulines, que también se han puesto de moda ya casi y suben de precio? Pero se pueden ir a, como decía también Enrique Álvarez, podemos ir a la milpa a recolectarlos, ¿por qué no? Mientras no tenga pesticidas esa milpa, y algunos otros, los acociles ya también son muy caros, pero habría que ir por ellos, o los jumiles, que no hay todo el tiempo ahí en Taxco, pero los escamoles, bueno, ese está, no sé si no está más caro todavía que el, es una especie de hueva también de la hormiga, pero habría que buscar, debe haber alternativas por ahí, nuestras hierbitas, los caracoles, sí, efectivamente hay. Allá, bueno, ahorita va a venir Rubén Cruz en un ratito de los Tuxtlas, y ahí en Catemaco los tegogolos les llaman, se ven cócteles de caracol, de caracolitos. Bueno, tristemente desde Jalostoc, escuchando el programa con mucha añoranza lo de la expropiación petrolera. Yo soy de Valle Hermoso, Tamaulipas. Allí el 18 de marzo se hace una feria muy grande que duraba más de un mes. Exhibían el ganado, había desfiles. También comenta que la flor de galumbo, yo la conozco volumbo, yo la hago con huevo o sola con ajo, cebolla y chile, previamente limpios y hervidos con agua. No debe tener los pistilos porque amarga. aquí en el tianguis de San Miguel Jalostox se consigue, ahí la venden, comenta. Ya por ahí otro amigo del público dijo que un primo la vende, a ver si nos comunicamos y después podemos, si nos autoriza, dar el dato aquí en el programa. Socorro Fragoso, ¿pueden orientarme qué especies de árboles se pueden plantar en el DF? Si Sergio Canales ya ha llevado la dieta del libro Cerebro de Pan y si la recomienda. Desconozco esta dieta, desconozco este libro, Socorro. Ojalá nos puedas dar más datos acerca de esto y dejar tus datos para orientarte sobre los árboles. Es motivo de otro tema, y hoy tenemos muchos otros invitados todavía aquí en Del Campo y de la Ciudad, pero sí, podemos abordarlo. Tenemos por ahí un libro muy interesante sobre esto, que pues en otro programa abordaríamos el tema y compartiríamos con ustedes. Gloria Albarrán felicita al programa y a Radio Educación. Está inconforme por la altísima corrupción de los partidos políticos, todos, dice. Estaremos en el aniversario del programa Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Y por fin, Félix Cuevas Martínez, te damos el micrófono. Hoy tuvieron primero los radioescuchas. ¿Cuál? Y pues vamos con tu propuesta, Félix. Nos traes una invitación, las actividades que ustedes desarrollan en Plaza Tolsá los sábados a las 12 del día. Dices que estarán suspendidas el próximo sábado porque están filmando una película ahí en el lugar y quieres orientar al respecto al público. Bienvenido. Bueno, Mansenka Kuali, Mochintin Semihuiltik, Inyankuishiwit, Agrícola, Nochtin Amejuantin, Incohuanotza, Teochihuayo, Xopanispantla, Tlaispa, Tzakuali, Tonatiu, Ashtopan. Primeramente, que todos los días sean muy agradables de este año nuevo agrícola para todos y cada uno de ustedes, y les hacemos la atenta invitación, ya que será nuestro ceremonial cósmico matemático de primavera frente a la pirámide del sol ahí en Teotihuacán. Recuerden que la cita es a las 8 de la mañana, por favor sean puntuales. La cita es a un lado del Teatro Hidalgo, ahora sí que frente a la estación de Bellas Artes. Ahí, por favor, nada más habrá 15 minutos de tolerancia. Bueno, los que nos quedamos por el estudio, el trabajo, los esperamos en Plaza de Gante al finalizar de la calle de Filomeno Mata. Ahí vamos a estar a las 3 de la tarde para comenzar el ceremonial a las 4 de la tarde. Bueno, ahí los esperamos, Plaza de Gante, por favor. Por otro lado, pues nos da infinita pena que en pleno siglo XXI se siga cacareando esa fantasía ridícula de la existencia del diablo. Le recordamos, señor Francisco Bergoglio, que el vino y el alcohol a la larga produce delirium tremens y, claro, mata las neuronas. Le recomendamos que lea usted el Códice Durán. ¿Quién roba? ¿Quién mata? ¿Quién viola? ¿Quién engaña? No hay más diablo que creer que el ser humano, señor. Y se le olvida los pederastas. Y recuerda usted que hace 500 años nos llegaron todas estas infamias gracias a Isabel la Católica, Juana la Loca, que dejó las cárceles vacías para que toda esa gente viniera a poblar aquí en el Anáhuac. Y pues aquí no tenemos dioses, ni santos, ni mucho menos diablo. Bueno, el Papa dijo que la violencia en México era un castigo del diablo. Del diablo. Por ahí. No, que aquí vivía el diablo. Pues por eso nos van diablos sueltos por ahí, entonces. Sí, entonces, más diablo que creer que el ser humano, ya que él es el que hace todo esto, ¿verdad? Y por otro lado, pues le queremos decir al señor que nuestra danza tiene ahí más de 30 años, y la Feria de Libros se hacía precisamente ahí en la explanada del Zócalo, y precisamente nos lleva todo esto para bloquearnos nuestra cultura, ya que la danza tiene como arte mecánico, humano, natural. La danza circular ahora sí que se refleja los movimientos de los planetas, y lo invitamos a que pues se acerque más a nuestra cultura. No son escupitajos, simplemente es un arte que todos los niños deberían de practicarlo, ya que con esas danzas extenuantes les abre los dos hemisferios cerebrales, y eso le permite a los jóvenes pues recibir los conocimientos más elaborados, más evolucionados, ya que a los 19 años se graduaban aquí en varias ciencias: astronomía, matemáticas, medicina, lo que usted guste. Prueba de ello, Cuauhtémoc Sin se graduó a los 19 años. A los 21 años ya comandaba la coalición de ejércitos de la Anáhuac en contra de los invasores españoles, europeos. Los invitamos a, por favor, se quiten esas fobias, ya que necesitamos ese pequeño ingrediente la cultura, para que en verdad tengamos un verdadero convivio plenamente. Bueno, pues, más en Cacuali, Mochintin, Semihuilti, que todos los días sean muy agradables para todos y cada uno de ustedes. Los esperamos. Si alguien quiere aprender nuestro idioma náhuatl, todos los sábados a las 3 de la tarde, frente al antiguo Senado de la República. Ese sábado no, ya que están filmando ahí una película. Pero posteriormente, ahí los esperamos. También tenemos el curso de náhuatl clásico, para que si gustan sacarle copias, tener un ejemplar de él, para eso lo tenemos. Bueno, pues muchas gracias a todo Radio Educación. Yeoxepa, Cuautla Cocoloa, Iwan Ocelo, Coltecoyogua. Nuevamente, otra vez, el águila grana y el jaguar ruge. Muchas gracias, Sergio Canales, y a todo Radio Educación. Fino Xepa, hasta hacen, luego. Ahí hacen falta unos efectos cuando dices el jaguar ruge, vamos a ponerlos ya. No me regresaron mis discos, que tenía un disco precisamente con para esta eso, frase. El fuego nuevo. Muy bien. Y no me regresaron mis discos, qué lástima. Pues bueno, ojalá gracias. Quien los tiene que los regrese. Por favor. A Félix Cuevas Martínez del Semanagua, Tlamastiloyan, gracias por haber venido, Félix. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, ahí están filmando la película. Creo que varias calles de esa zona de Tacuba van a estar cerradas con una gran, ya hay un gran despliegue de personal y todo para el agente 007 por ahí. Bueno, temas más interesantes, las llamadas, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, José Luis Hernández de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio y audiencia. Gracias a Radio Educación por darnos este gran programa del campo y de la ciudad. Poca gente se da cuenta que contando el PRI con hegemonía política en las cámaras y teniendo incondicionales en miles de puestos claves, este PRI gobierno actúa como dueño absoluto del país, subyugando y prostituyendo al pueblo mexicano, y hoy con tres cómplices más, el PAN, el Verde y el PRD. Por eso este 7 de junio les vamos a demostrar que ya abrimos los ojos, hay que unirnos y organizarnos en apoyo a nuestro país. Se solidariza con Carmen Aristegui, José Luis Hernández. Gracias por llamar. Miguel Ángel Rubio de Acolman manda un saludo al programa del campo y de la ciudad. Y nos dice, échenle un ojito al correo electrónico, somos de los madrugadores que escribimos en el correo, luego por el teléfono es difícil y así el correo es más rápido y se puede escribir más. Ayer envié un correo y hace un rato también. Gracias, Miguel Ángel, sí, por aquí los tenemos, déjame buscar los correos porque tenemos varios, entonces vamos a compartir algunos de ellos también. El de Eugenio Valle Molina, hacemos acuse de recibo Eugenio Valle Molina de esta solicitud y de las canciones que nos enviaste en náhuatl y español. Vamos a compartirlas posteriormente con el público y por supuesto aquí te esperamos. Próximamente nos vamos a poner de acuerdo para que nos platiques acerca de tu libro, pero no quiere avanzar al siguiente correo. Aquí ya se trabó mi computadora, espero rescatarlos. Lo leí, Miguel Ángel Rubio. Este correo ayer estoy localizando para compartirlo con el público. Gracias, es sobre el aniversario también del programa, entre otras cosas. Y bueno, en esta parte del programa vamos con otra invitación. La red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas, Veracruz, tiene salidas para vacaciones de Semana Santa. Bueno, una salida me parece que nada más, ya nos platicará Rubén. Y por si usted pues no ha decidido a dónde irse de vacaciones, quiere un lugar tranquilo, cómodo, en contacto con la naturaleza, con la gente campesina, con comida sabrosa, con la naturaleza, pues de esto nos va a hablar Rubén Cruz. ¿De qué se trata? ¿Qué han preparado para Semana Santa en los Tuxtlas? Claro que sí, Sergio. Bueno, muy buenos días a todos. En primera instancia queremos pedir una disculpa al público. Algunas personas nos han llamado y en los días anteriores tuvimos ahí unos problemas de salud familiar y no pudimos atenderles, pero bueno, ya todo está bien y iniciamos estas invitaciones para Semana Santa en los Tuxtlas, Veracruz. Esta vez, ¿qué les parece si vamos a aprovechar un poco poco del sol que va a haber antes de que comiencen las lluvias, porque al parecer van a estar de manera temprana las lluvias, y nos vamos a la ruta de piratas en la costa veracruzana, en la costa de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Existe una serie de playas que curiosamente son de las pocas muy hermosas que hay en Veracruz. Está conformada por paisajes de acantilados. Ahí termina la selva, precisamente junto al mar, entonces se hacen escenarios muy, muy hermosos, y además hay un contexto muy padre en este viaje. Imagínense que este fue el lugar del escondrijo de piratas en el pasado, entonces marcas de tesoros, leyendas, estos escondrijos de tesoros entre los pueblitos de pescadores, entonces le da un esquema. Más allá de irnos a bañar a la playa, pues vamos a tener este contexto de caminatas, de ir buscando esas huellas de los piratas. Vamos a hacer un recorrido a través de una lancha, donde vamos a aparecer en unas cuevas, en una cueva donde según la leyenda ahí resguardaba su barco el pirata Lorencillo, y de ahí salía para atracar a los demás buques. Y bueno, este contexto con caminatas y vamos a hacer la visita a un acantilado en la parte superior hasta llegar al faro, un lugar hermoso. Se va a ver el atardecer precioso ahí en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, que incluye precisamente esta parte de la costa. Y bueno, después, como siempre, nos vamos a la selva, entre pozas, ríos, cascadas, aves y todo este folclor de la gente, su calidez y esa generosidad que nos invade cuando nos visitan ustedes, y que bueno, la comida tradicional, esas tortillas hechas a mano, escuchar las leyendas de la gente cuando está alrededor de una fogata, en fin, todo este contexto. Déjenme decirles que este viaje es para toda la familia. Algunas veces me preguntan que si pueden ir gente adulta o que si pueden ir niños muy pequeños. No hay ningún problema. Todos los senderos, todas las actividades están diseñadas para toda la familia, para que disfruten de este esplendor de la selva. No piensen que vamos a hacer algunas actividades así como de competencia o de aventura extrema, que nos vamos a colgar de cuerdas y todo esto. No, es una situación para que ustedes convivan con la naturaleza, también con la gente del lugar. Los guías les van platicando de esas anécdotas, desde, por ejemplo, para qué ocupan estas plantas su abuelita. Les invitan a hacer talleres de tortillas para que ustedes puedan a ayudar en esta parte del desayuno, que implica desde la noche preparar el nixtamal y después ir a las 5 de la mañana al molino, tal cual como lo hacen las comunidades. Ustedes pueden convivir con ellos. Hay un teléfono para que nos puedan llamar. Les vamos a pedir, por favor, que nos llamen a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar aquí un rato aquí en la cabina, y después vamos a hacer otras actividades, pero a partir de las 3 de la tarde del día de hoy ya les podemos atender. El teléfono es 66 37 92 75. Les repito nuevamente, 66 37 92 75. Hay un correo electrónico, info@tuxtlas.org. Otro correo electrónico, info@ecoturismocampesino.org.mx, y la página que ya ustedes conocen, www.tuxtlas.org. Y bueno, déjenme decirles que en esta ocasión, para estas salidas de Semana Santa, que van a ser del día 2 al día 5, jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días, 3 noches, para el auditorio de Radio Educación, les vamos a hacer un descuento. Es aproximadamente del 10%, no es exactamente el 10%, pero este descuento va a estar vigente únicamente para aquellas personas que depositen, no para las que llamen, porque muchas veces algunos nos llaman y no concretan la situación de su reservación. Para las primeras 15 personas que que reserven, les vamos a hacer este descuento, y esto va a estar vigente hasta el día 25. Después del día 25 ya aplica el costo normal. Y bueno, les repito el teléfono: 66 37 92 75. Por último, déjenme decirles, vamos a ir a la comunidad Adolfo López, Miguel Hidalgo, en La Pompal, Lago de La Pompal, y si se satura o se llena el autobús, abrimos la otra comunidad que sería Las Margaritas. Esos serían los dos puntos de visita, además de Roca Partida en la ruta de piratas. Más informes en la página www.tuxtlas.org o al teléfono que dio el biólogo Rubén Cruz. Gracias por haber venido del campo y de la ciudad, la red de ecoturismo comunitario y campesino de los Tuxtlas. Y bueno, en esta parte del programa también tenemos otra invitación en esta labor de servicio social que hacemos en del campo y de la ciudad. Nos visita un grupo de Neuróticos Anónimos, es el grupo Liberación. Ellos tendrán una junta pública de información para que ustedes se acerquen a conocer esta propuesta. Están con nosotros Josué y Justina. Ellos van a hablar en representación de otros compañeros que también están por acá, Irma A y Benicene. Gracias por haber venido, Josué R y Justina M. ¿De qué se trata? ¿Qué actividades están planeando? ¿Y quiénes pueden acercarse a conocer esta propuesta? Muy buenos días. Sí, pues días. Gracias por la invitación. Estamos invitando a una junta pública de información. Para todos es abierta, sin costo. Tenemos la invitación el 18 de abril, que es sábado, a las 11 de la mañana. Todos están invitados. Para las personas que tienen algún síntoma de neurosis, como puede ser insomnio, depresión, nervios, soledad, tristeza, alteraciones de irritabilidad, ¿no? Entonces esos son los síntomas que a veces son los más comunes, ¿no? Entonces, pues están invitados a esta junta este sábado 18 de abril, y todos los que deseen o tengan algún conocido que padezcan este tipo de síntomas, este es el lugar. Es un grupo de autoayuda, sin costo. Pueden ir todas las personas, no importa el sexo, no importa la edad, todos los que gusten y quieran conocer esta terapia, están invitados. La junta es aún para las personas que no tienen neurosis, pero conocen a alguien o quieren informarse. Todos pueden participar, no necesariamente tener ya algún síntoma, algún problema. No, todos los que quieran conocer y saber cómo funciona una terapia de autoayuda, están invitados. La fecha, el 18 de abril. 18 de abril. La hora y el lugar, por favor. A las 11 está la invitación en Carmen 359, es en un salón. El salón se llama Salón de las Estrellas. Esto es en la colonia Nativitas, entre Fernández del Castillo y Laura. Y para cualquier información pueden comunicarse con nosotros al teléfono 56 96 86 54. Muy bien, Josué R. Josué, sí, ¿verdad? Sí, Josué. ¿Cómo podemos identificar estos síntomas o si alguna persona estamos pasando por esa situación de la neurosis o de los problemas que conlleva? Pues en mi caso, pues nadie me dijo que si era neurótico. Yo me empecé a dar cuenta al escuchar a otras personas y ver los síntomas. Y yo que padecí, que era insomnio, irritabilidad, nerviosismo, angustia. Y yo muchas veces pensé que esto, pues la tristeza, muchas veces pensé que esta era normal, pero después de un tiempo me empecé a dar cuenta que no era tan normal, ¿no? Sentirme triste, sin ganas de reírme, sin ganas de vivir. Y en el grupo pues me empezó a dar la capacidad de empezar a vivir, ¿no? De empezar a ser productivo en mi vida, a dejar de a poder dormir y más tranquilo. Que antes era un cansancio que tenía, un agotamiento, ¿no? Y aquí en el grupo pues me empecé a sentir mejor. Al escuchar a otras personas que igual que padecían síntomas parecidos y ya no los estaban sintiendo, ya se podían reír, podían sentirse productivos. Estas partes emocionales, enfermedades emocionales, finalmente también se reflejan en enfermedades físicas, en enfermedades concretas en nuestro cuerpo. ¿Creen ustedes esto y de qué manera se sanan en un grupo de neuróticos anónimos? ¿O se controlan? No sé. Josué. Bueno, yo cuando llegué al grupo, pues yo fui al doctor y de hecho me dijo el doctor que no padecía nada porque yo sentía muchos malestares físicos y el doctor me dijo que no tenía nada. Pero lo sentía esos malestares, ¿no? O sea, mi cuerpo, mi organismo, sentía emociones, que ahora sé que son emociones. Y en el grupo pues me empezaron a ayudar, ¿no? A tratar de dejar de sentir ese tipo de sensaciones, ¿no? A sentirme más tranquilo, más en paz, a convivir de otra forma con la gente, ¿no? Y a tratar de reírme ante todo de los problemas que antes los hacía muy grandes, ¿no? Y ahora sé que son problemas y voy a seguir teniendo problemas, ¿no? Pero ya me la llevo más tranquilo. Pues a conocer más de Neuróticos Anónimos en esta junta de información del Grupo Liberación, repítanos por favor los datos, el lugar, la hora, el día, el teléfono, por favor. Muy bien, el evento va a ser el 18 de abril, que es sábado, a las 11 de la mañana. Pueden llegar antes, no hay ningún problema. Está ubicado en el Salón de las Estrellas, en Carmen número 359, en la colonia Nativitas, entre Fernández del Castillo y Laura. La mejor ubicación es el metro Villa de Cortés. Vamos a tener ahí pues indicadores que los lleven hacia el lugar. Y el teléfono del grupo de Neuróticos Anónimos es el 56 96 86 54, y también nos pueden encontrar, nuestro lugar donde sesiona el grupo es Calzada de Tlalpan número 795, interior 4, colonia Álamos Postal, entre Unión Postal y Correspondencia. Pues muchas gracias por haber venido aquí a Del Campo y de la Ciudad, el grupo de Neuróticos Anónimos Liberación, Josué R., Justina M., Irma A., Denise N., gracias por haber estado con nosotros. Y ya en otra ocasión, que haya más tiempo, hablaremos más ampliamente sobre el trabajo de Neuróticos Anónimos. Gracias. Muchas gracias a ustedes muchas y buen gracias. Día. Gracias por haber venido. Gracias. Que haya mucha gente también que participe. Sí, ojalá que sí. En su junta. Y bueno, casa llena aquí en Del Campo y de la Ciudad, nos vemos con la sección, pues Alfonso Márquez ya vino desde Texcoco, Estado de México, de modo de dejarlo fuera del pueblo de Santa Inés, y es que allá pues hacen ceremonias, rituales para recibir el equinoccio de primavera, y esto pues astrológicamente, astronómicamente también influye en la cuestión espiritual y de pensamiento, y de esto nos viene a platicar Alfonso. ¿De qué se trata, Alfonso, esta invitación? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, don Sergio, muy buenos días. En efecto, cada 21 de marzo inicia un ciclo, y si lo vemos en términos de nuestro calendario antiguo, termina un ciclo. Un ciclo que empieza a decaer, un año que empieza a terminar a partir del 24 de febrero, que es el nacimiento del gran señor Cuauhtémoc. Y que de acuerdo a la cuenta de calendario que nosotros consideramos, el 1 de marzo inicia propiamente este nuevo año mexicano, Chihuitl-Yeyacatl, año tres caña, y que esta ceremonia de primavera da por cerrado este ciclo de inicio y término de ciclo. Y eso es muy importante, don Sergio, muy muy importante entender que la vida está regida por ciclos en los que nosotros tenemos que cada vez más hacer mejor las cosas, y de ahí la importancia y la necesidad de retomar, de volver a valorar y de practicar nuestras raíces milenarias, porque de esa manera nosotros estamos muy seguros que los mexicanos y mexicanas de la actualidad vamos a poder tener más opciones de solución a la problemática, a la tremenda problemática por la que atravesamos en la actualidad, don Sergio. ¿Cómo podemos acercarnos a esta actividad del equinoccio de primavera con ustedes, con su grupo? Vamos a estar ese sábado 21, en el pueblo de Santa Inés, como bien lo dijo usted, don Sergio, allá en Texcoco, Estado de México, que es el kilómetro 31 de la carretera que sale a Calpulalpan, saliendo de Texcoco, la ciudad de Texcoco, el monumento al señor Nezahualcóyotl, son 10 kilómetros en esa dirección, en esa carretera. Ahí en el pueblo de Santa Inés vamos a empezar a eso de las 6, 6 y media de la mañana, con el calentamiento de las piedras que después van a ser utilizadas para el temazcal, un recibimiento al solecito, y pues para entrar al temazcal. Y ese es un aspecto que sí queríamos puntualizar mucho, don Sergio, en esta ocasión, sobre la importancia y la necesidad del temazcal como parte de esta raíz, como parte de lo que nos identifica como mexicanos. ¿En qué consiste? ¿Cómo hay que tomar el temazcal? Hay una serie de usos que se puedan tener. La gente de tradición es la que está en posibilidades, tiene el conocimiento, tiene la sabiduría para darle al temazcal el uso que desde manera de épocas ancestrales se le ha dado. Un temazcal lo menos que nos puede hacer es pues destensarnos, equilibrarnos, a partir del sudor sacar las toxinas del cuerpo, pero hay muchos más usos, y en particular nosotros como organización hemos venido desarrollando lo que le llamamos el temazcal de ceremonia de guerreros, de reflexión, de terapia, de medicina, de lucha, para la purificación de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro espíritu. La importancia de este temazcal como parte de esta raíz, como una de las formas como los mexicanos y mexicanas vamos a poder salir adelante, se suscita en para liberarnos lo que a muchos mexicanos, hombres y mujeres, les oprime y enajena. Aprendizaje guerrero para sacudirse de lo que le ata o lo pierde, para adquirir un grado de conciencia y sabiduría, basado en el nativo conocimiento tolteca, Camino Rojo. Aprender a ser guerrero es muy importante. Es primeramente vencer la soberbia, la importancia, el personalismo, la vanidad, enemigos internos que se fomentaron con la llegada del invasor europeo desde 500 años a la fecha. Luchamos en nuestra organización por ser guerreros del saber, por una conciencia para el mejor vivir, por ser un guerrero del aprendizaje y la herencia milenaria de los pueblos originarios de México y del continente de Ixachilán. Aprendizaje del saber de toda la parte primaria del origen, como nuestros antiguos dioses, los del espacio, el Huilcayotl, el cielo, de nuestro padre Sol y de nuestra madre, la tierra, Tonantzitlali, los guerreros de los cuatro puntos cardinales y de todos los elementos que integran la vida en la tierra y en la naturaleza, como el fuego, el agua, el aire, las lluvias, las montañas, los cerros, los árboles, los animales, las plantas comestibles y las medicinales y toda la agricultura en su variedad, etcétera. Por eso hacemos una atenta invitación a este ceremonial, pero a los demás que durante este año que estamos iniciando Tres Caña, vamos a realizar. Invitamos a participar activamente en la defensa, recuperación, rescate y difusión de la herencia viva del legado ancestral de la cultura de los mexicanos, las ceremonias de participación viva, los próximos temazcales de ceremonia guerreros de fechas importantes, los que hemos pasado 24 y 28 de febrero, el 1 y 21 de marzo, y vamos a realizar ese sábado, el 28 de abril, nacimiento del gran señor Nezahualcóyotl, el 20 de mayo, 30 de junio, 13 de agosto, y muchas otras fechas a lo largo del año para el rescate, preservación y defensa de nuestras raíces. ¿Para qué es tan importante este temazcal de guerrero? Para abrir la mente y los corazones de los mexicanos a la historia, a la sabiduría, a las raíces y a todo el caminar del saber originario, milenario de México, y de esta manera, con nuestras formas propias, dando fuerza a las personas que más lo necesitan, como la gente de edad avanzada, que a veces son los más olvidados, a la niñez, a los desprotegidos, a la gente sin trabajo, a las mujeres y también a la gente que lucha por nuestro país y a todos los pueblos originarios de México. Esa es la importancia, don Sergio, de esta parte de la ceremonia del temazcal y ese énfasis del temazcal de guerrero que nuestro maestro pues tiene a bien, por su conocimiento y su experiencia, realizarlo de esta forma. El teléfono para más informes o cómo llegar, ya les dirás por teléfono porque el tiempo nos está ganando. Por es favor, el 045-595-95-795-72. Nuevamente lo repetimos, 045-595-95-795-72, y tenemos un correo electrónico, se los voy a indicar, es calle, con K de kilo, calle 2001-2000, seguido, @yahoo.com. www.cdmx.com.mx. Gracias, Alfonso, por la invitación. Y bueno, tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Edgar Anaya invita a la presentación del libro Ciudad Desconocida, Ciudad de México, el próximo lunes 23 de marzo a las 17 horas en la primera Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del Valle, en la calle de San Lorenzo y Adolfo Prieto, en la colonia del Valle. Gracias, Edgar, por la invitación. Santa Delgado de Texcoco, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. ¿Qué programas tan interesantes? ¿Me podrían proporcionar una copia del mensaje del presidente Lázaro Cárdenas? ¡Qué buena música la de los Galumbo! También te manda decir Orlando. Y bueno, déjanos tu teléfono, Santa, y nos ponemos de acuerdo cómo hacerte llegar una copia de este mensaje. Patricio Sandoval, felicidades al equipo Del Campo y de la Ciudad. Nuestros gobernantes nos siguen robando y manipulando. Callaron a Carmen Aristegui, menciona. Patricia Aristizágal, de Coyoacán, dice que escuchó un comentario de una persona que se manifestó que el conductor de los miércoles no lo hace bien. Se le hizo un comentario injusto. Cada uno de estos conductores Del Campo y de la Ciudad se me hacen excelentes. La persona que llamó no se me hace acertado su comentario. Xochitl Magdaleno fue quien llamó por ahí con un comentario, una propuesta. Patricia, gracias por llamar. Gregorio Díaz, por favor, nuestros radioescuchas, no hagan caso de cargar energías, solo destruyen los vestigios arqueológicos. Eso es un invento moderno del capitalismo, solo destruyen las pirámides, es un evento distractor. Y dice que hablemos más de lo de Carmen Aristegui, que nos da la verdad. Gracias, Gregorio. Pues la propuesta es ir al Temazcal o a los grupos directamente también, no necesariamente hacer bola ahora que se ha puesto, lo usan como una moda y como un consumismo, un comercialismo también todo esto. Entonces hay que no caer en eso. Y bueno, pues ya el tiempo nos está ganando aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Vamos con nuestra sección para los chavitos y las chavitas, y con eso los dejamos. Programaremos posteriormente la música de los Galumbo. Gracias, Orlando, por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, Ángeles Hernández, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante, y los dejo con la sección de los chavitos, Canec 4. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son tres en primavera. Canek se levantó antes de que amaneciera, salió al patio y junto al brocal del pozo encontró al niño Gui y a Isha, que contemplaban la algazara de los peones. Se había roto la soga y el cubo se quedó en el fondo del pozo. Canek se ofreció a sacarlo. Lo amarraron y lo bajaron entre todos. Canek comentó después: desde abajo se ven las estrellas. Al día siguiente, Gui dijo a Canek: oye, Jacinto, se fue el cubo al fondo del pozo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Yo bajo por ti. ¿Tú? Sí, yo también quiero ver las estrellas. En las charcas del patio, Gui y Sha se pusieron a jugar con unos barquitos de papel. A veces se iban tan lejos que no los podían alcanzar. Junto a unas piedras, el más pequeñito naufragó. ¡Es el mío! ¡Oh, no, no! ¡Es el mío! Canek sabía que Gui estaba mintiendo. Cuando amaneció, Gui preguntó a Canek: ¿verdad que no hay frío, Jacinto? anoche sentí frío, Winwin. Pues yo dormí sin cobijas y sudé a mares. En el corral, un venadito recién nacido durmió bajo las cobijas de Gui. Kanek y Gui fueron de casa. Kanek tomó el arco y Gui se echó a la espalda el morral con las flechas y los dos se dirigieron a las madrigueras de los conejos. Cuando llegaron, Kanek pidió las flechas, pero Gui, tímido, con los ojos dulces, como de conejo, mostró el morral vacío. Kanek no dijo nada, y los dos regresaron como si tal cosa. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando.